40 años después, mientras Entrelew se lleva adelante el juicio a los responsables de una masacre que no respetó siquiera la ley que impuso aquella dictadura. La masacre que expresó el pavor de la clase dominante y anticipó el rostro de lo que venía. La burguesía argentina en su conjunto se encuentra así en una situación, en un callejón de difícil salida. Acosada por la crisis de la economía, la enérgica actividad de las masas y el desarrollo de las organizaciones revolucionarias, de las organizaciones armadas, obliga a la burguesía a buscar un respiro que le permita atravesar esta situación crítica y más adelante buscar una estabilización para lograr prolongar la vida del capitalismo en la Argentina. La que estabas escuchando es la voz de Mario Roberto Santucho, uno de los 6 dirigentes que lograron completar el plan de fuga y volar a Chile y luego a Cuba, donde dieron esta entrevista para una radio junto a Marcos Osatinsky y a Fernando Vaca Narvaja, uno por cada una de las 3 organizaciones que participaron del operativo. Y el texto que yo te leía al principio pertenece a Mario Antonio Santucho y a Diego Genú de la revista Crisis, que subieron este material completo a la página de internet de la revista Crisis y que Atrapados en Libertad ya le dedicará un programa entero para compartirlo completo, pero que hoy nos sirve para el puntapié inicial del tercer capítulo de este ciclo especial a 40 años de la fuga de Rawson y la masacre de Trelew. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Condenar a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, a la pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Te doy la bienvenida a este tercer capítulo de Atrapados en Libertad en el aire de la 530, dedicado a los 40 años de la fuga del penal de Rawson y la masacre de Trelew, ocurrida en agosto de 1972, que recordamos en agosto de 2012, acompañando las actividades en la Semana de la Memoria en Trelew, en Rawson y en absolutamente todo el país, y también recordando a los compañeros fusilados, a los que participaron del operativo de fuga, a los que lograron completarlo y a los familiares que hace 4 décadas luchan con el reclamo de justicia. Una de las banderas que Atrapados en Libertad ha abrazado desde su inicio de ciclo y a la que hoy le ponemos un capítulo más con este recorrido en el cual vamos a recorrer las historias de los españoles que participaron de la fuga del penal de Rawson. Estamos hablando de Mariano Pujadas por la organización Montoneros y Víctor Fernández Palmeiro, el gallego Fernández, del PRT y del ERP, que participó en el operativo de apoyo exterior a los militantes que fugaban de la cárcel. Puntualmente le tocó la toma del avión con el cual se completaría la fuga, llegando así a Chile. Un personaje que después tuvo sus últimas horas muy vinculado a la causa de Trelew. Fue él quien ajustició al contraalmirante Hermes Quijada, vocero de la versión oficial de los asesinatos de los fusilados en Trelew, el gallego Víctor Fernández Palmeiro, que no fueron esos sus primeros actos relevantes de militancia comprometida. Vamos a recorrer parte de su historia. En el caso de la familia Pujadas, ya en 1975 también fue víctima de la represión que se estaba preparando para iniciar su fase más salvaje a partir del 24 de marzo de 1976, pero que ya venía acostumbrándose a los asesinatos masivos. Tal es el caso de la familia Pujadas de Córdoba. Vamos a dar cuenta de esa historia también. Los vamos a recordar con Cacho Ventrisi, histórico dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores, uno de los fundadores del Ejército Revolucionario del Pueblo, que después participó en la formación y en todo el desarrollo del ERP 22 de agosto, obviamente en homenaje a los compañeros fusilados en Trelew, pero con una posición política de apoyo al proceso democrático que se abría en 1973. Allí también estaba el gallego Víctor Fernández Palmeiro y por eso convocamos a Cacho Ventrisi para recordarlo. También a Jorge Marcos, o el Colo Vicente, como era su seudónimo de lucha. Lo mismo, jefe del Partido Revolucionario de los Trabajadores, uno de los fundadores y combatientes más importantes del ERP, que participó del operativo de fuga en 1972. Estuvimos recorriendo su experiencia personal en el capítulo anterior. En este caso nos ayuda a recordar a el gallego Fernández Palmeiro. Y en el caso de Mariano Pujadas lo recordamos con Mariano, su sobrino, hijo de uno de los hermanos asesinados en 1975 por la represión en Córdoba. Y también junto a Víctor, su hermano menor, que salvó su vida huyendo de aquel ataque y que hoy es protagonista de una película documental sobre la historia de la familia Pujadas, realizada por Eugenia Izquierdo, una cineasta cordobesa que hoy también nos acompaña. Y hay más testimonios de compañeros que también lo conocieron y que también han pasado por Atrapados en Libertad en otros momentos, los audios históricos y los contenidos de siempre. En Atrapados en Libertad, que ya comienza, Leo Vázquez mi nombre, Mariano Aguilar en las locuciones artísticas, atrapadosenlibertad@hotmail.com, atrapadosenradio.blogspot.com. 40 años de la fuga de Rawson y la masacre de Trelew. La sangre de nuestros mártires no corre en vano, sino que en forma inmediata nuestro pueblo ha reaccionado, continuando su lucha enérgica contra la dictadura militar hacia una perspectiva revolucionaria. Arrancamos con Cacho Ventrisi, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, ahora compañero de la Universidad de las Madres, dando un contexto para entender el significado en la actualidad de los sucesos de 1972. Todos los años y todo el tiempo está presente Trelew, porque fue una forma de que las Fuerzas Armadas, el sistema, el gobierno militar y las Fuerzas Armadas en general retomaron la práctica criminal que habían tenido anteriormente, ahí mismo en la Patagonia, ¿no? Y con los peones rurales, que los compañeros en la conferencia de prensa en el aeropuerto, el Indio Bonello lo plantea, el homenaje y el reconocimiento a la lucha de los peones rurales. Y después siguió con todo el genocidio que vino al país con el golpe militar. Es decir, esto está presente porque son hechos que marcan momentos históricos de cambio en la lucha, ¿no? Por más que pusieron algunos artilugios formales, pero aceptaban políticamente que estaban dispuestos a asesinar a quienes les cuestionara el poder, ¿no? Bueno, sí, aparte todos son compañeros con los que yo he tenido vínculo de muchos años de militancia. El Niño Bonello, entré al partido trabajando con él en Nestlé, es un compañero muy importante, ¿no? Es un amigo, un hermano y un cuadro político muy importante. Imagínate que la lista que se compuso para la salida, las prioridades para salir de la cárcel, tenía que ver con la importancia que tenían los compañeros en las organizaciones, ¿no? Eso ya te demuestra, el hecho en sí te da una idea de que eran compañeros muy importantes, compañeros muy valiosos, ¿no? Es decir, todos los compañeros son valiosos, hasta el último colaborador, pero te demuestra que son compañeros que ya tenían una trayectoria, teníamos muchas cosas en común y era muy importante para las organizaciones. Pero yo lo que reivindico y lo que tengo muy, muy, muy grabado en mi cabeza, en el corazón, es el tema político, ¿no? El tema político que se demostró que se puede lograr la unidad de las organizaciones militares y políticas, que de hecho se hizo una unidad en la cárcel, que se lo derrotó a todo el concepto de seguridad del enemigo. Ellos tenían una cárcel súper fortalecida en medio de un desierto, una zona desértica, pensaban, esto es imposible ocuparla. Y bueno, y se ocupó desde adentro para afuera, distinto a lo que ellos, todas las medidas que ellos tenían pensadas para que no se fuera posible. Se demostró que se lo podía vencer en el terreno de la actividad militar también, ¿no? Ellos tuvieron que recurrir al asesinato, a la masividad de fuerzas militares para poder detenerlo, al humanismo de los compañeros de no armar una masacre con la gente que estaba ahí en el aeroparque. Pero en sí la fuga de la cárcel se hizo quebrando todas las medidas de seguridad que ellos tenían planteadas, ¿no? Que se demostró que tampoco manejan el tema militar. Y fundamentalmente el hecho político, ¿no? De que la declaración de aeroparque para mí es un hecho que tengo grabado, me acuerdo palabra por palabra, porque fue una coronación de muchos años de trabajo político, de buscar la unidad de las organizaciones armadas, de lograr y también de reivindicar las luchas de la Patagonia, ¿no? La lucha de los obreros rurales es una lucha muy importante que está olvidada, que no se conoce, ¿no? Yo, a mí jamás en la escuela me enseñaron nada, ni vi en ningún diario progresista que sacara nada sobre la lucha de los peones. Recién Valle empezó a denunciar todo eso, pero nosotros ya éramos militantes cuando lo leímos a Valle. Y vos fijate qué extraordinario, ¿no? Que varias horas después o días después son asesinados de la misma forma, como a los peones rurales los convocaban a reunirse para discutir la huelga, el levante de la huelga, porque ya había habido huelgas anteriores en la Patagonia. Cuando matan a los peones rurales los convocan también, los convocan para negociar y los terminan matando a palo y después fusilándolos. Y con los compañeros también hacen un acuerdo de volver a la cárcel y se intervienen jueces, escribanos, doctores, ¿no? Y vuelven a aplicar el mismo método que usaron durante toda la historia, ¿no? Usaron durante toda la historia. Como te decía, vamos a hablar muy poco hoy porque es muchísimo el contenido y el material que tenemos para recordar a los compañeros y seguir sumando al rescate de la memoria, a la exigencia por justicia, pero sobre todo al intento de mantener vivo el espíritu de las luchas de los compañeros y el espíritu de unión de las diferentes organizaciones políticas que quedó plasmado en la fuga de Trelew. Así que comenzamos directamente recordando al gallego Víctor Fernández Palmeiro con un texto de Liberación por la Patria Socialista, el número 19 de esta publicación del Ejército Revolucionario del Pueblo, al cumplirse un año de la muerte de Víctor Fernández Palmeiro, el gallego, que cuando cayó, dice, tenía 28 años. Esos pocos años resumen, sin embargo, muchos de vida militante desde épocas muy tempranas. A los 15 ingresó en la Juventud Comunista. Era una época de grandes movilizaciones estudiantiles. Desde el principio el gallego aparece a la cabeza de ellas. Ir siempre al frente era una actitud que lo acompañaría toda su vida. Su militancia en el PC se extendió hasta 1967. Hasta entonces fue obrero metalúrgico y de la carne y responsable de la zona de Parque Patricios. Su actividad le costó una docena de detenciones, una de ellas por tirar al agua en la costanera a un comisario que reprimía un acto en Aeroparque. El año 1967 señaló el principio del ascenso de las luchas de masas. Diversos sectores de vanguardia comenzaron a plantearse la necesidad de la lucha armada y con esta idea es que el gallego se unió a los disidentes que constituyeron el Partido Comunista Revolucionario. comenzó dirigiendo el desarme de la custodia de la Embajada de Bolivia mientras efectuaba un acto de homenaje al Che. Pero a medida que pasó el tiempo, el PCR se revela como una organización incapaz de adoptar una línea y una práctica revolucionarias, y el gallego se fue buscando otras herramientas para sus ideas. Trabajó en la construcción como yesero, vivió en Dock Sud y participó activamente de los conflictos en una villa cercana. Mientras llega el contacto que lo ligará al ERP, hace algunas acciones por su cuenta. Una de ellas le dejó como saldo una pistola y el apodo Dedo, porque fue poniéndoselo en la espalda, como desarmó al policía. En el ERP se convirtió rápidamente en el responsable de equipo y después en miembro de la dirección militar. Dirigió varias acciones, entre ellas la toma de Gonet, hasta que fue detenido en septiembre del 71. En febrero del 72, en una audaz acción, cambia su lugar en prisión con su hermano y se reintegra a la lucha activa. Múltiples operativos culminaron con su participación en la toma del avión que permitió fugar a 6 guerrilleros del penal de Rawson. Regresó al país a mediados del 73, se unió a quienes formaron el ERP 22 de agosto y como responsable militar del mismo participa y dirige todas las acciones llevadas a cabo por esta organización hasta el 30 de abril. En esa fecha, ejecutando a Quijada, el gallego es herido de muerte. El gallego Víctor Fernández Palmeiro, ahora recordado por Cacho Ventrisi. Como te decía, histórico dirigente del PRT, fue fundador del ERP, ya que participó del quinto congreso de 1970 ahí en las Islas Lechiguanas de San Nicolás, donde se decidió la conformación del ejército revolucionario, y ahí fue elegido miembro del comité central, el único miembro del comité que se irá con el ERP 22 de agosto. Venía de la Juventud Peronista de 3 de febrero, del activismo sindical, del gremio de la alimentación en la empresa Nestlé. Allí habían conocido al Indio Bonet, que lo incorporó al PRT en 1967. Fue también integrante del Buró Político y en 1971 fue a Cuba como responsable de un grupo de militantes que viajó a recibir entrenamiento. Cacho Ventrisi, compañero de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo desde sus inicios, ahora nos ayuda a entender un poco más lo que el legado que nos dejan los combatientes de Trelew, que lo toca directamente por haber sido, como escuchábamos, compañero muy cercano al Indio Bonet, uno de los fusilados, al gallego Fernández Palmeiro, uno de los partícipes en la toma del avión y después en el ajusticiamiento del contraalmirante Hermes Quijada, vocero de la matanza, pero también por haber vivido activamente aquella época de constante lucha por la liberación del pueblo obrero. Cacho Ventrisi en Atrapados en Libertad. Uno lógicamente tiene que ubicar todo este acontecimiento dentro de todo ese marco político, ¿no? Y bueno, y siempre está la parte personal que también uno lleva consigo, pero yo siempre creo que es importante mantener este acontecimiento en el conocimiento de nuevas generaciones, entre los hechos importantes del sector popular, por este contenido político tan importante que tiene, ¿no? Porque el proceso de las organizaciones fue totalmente distinto, tanto el ERP como FAR y Montoneros tienen procesos totalmente distintos de cómo se van conformando, motivaciones políticas, ideológicas también distintas, sistemas organizativos distintos, las tres, cada una con las otras dos tienen diferencias. Pero precisamente ese era un trabajo no declamatorio, sino era el problema de encontrar en la práctica los objetivos en común y las prácticas en común, que sí estaban porque te lo demandaba la actividad diaria. El tema es ese, ¿no? Nosotros luchamos mucho, incluso peleamos mucho dentro del PRT, del partido y del ERP, que en última instancia dependía del PRT, por esa lucha, pero que no fuera solamente una cuestión programática, una cuestión que se declamaba, sino que había que unirlo en la actividad y en la política también, porque y si, donde no se podía dar, quedar claro por qué no se daba, porque entonces estábamos apuntando a distintas cosas. Y bueno, pero en ese momento, con una dictadura militar muy dura y con la necesidad de recuperar a los compañeros para la lucha, nosotros teníamos como consigna que los compañeros nuestros, cuando caían presos, la primera función, la función más principal que tenían era la fuga. que todo compañero que caía preso tenía que elaborar un plan de fuga. Después se vería, se podía, no se podía, pero que tenía que elaborar un plan de fuga. Bueno, eso se cumplió una misión, una concepción nuestra, ¿no? De que había que salir de ahí. Y bueno, y el hecho que se haya podido hacer toda esa declaración, que se haya logrado hacerla con las tres organizaciones armadas y todo eso, me parece que es una cuestión que hay que resaltarla, porque tiene que ver con toda la historia política argentina, ¿no? Que siempre se ha tratado de desviar a las organizaciones del campo popular, separarla de lo que podía ser un sector importante de lucha, un sector de vanguardia, y siempre ha habido errores de tanto el campo popular como de estas organizaciones, nunca se han podido ensamblar, que eso es un paso importante hacia la victoria, ¿no? Y ahora, como te decía, Jorge Marcos o el Colo Vicente, también un histórico dirigente del PRT, uno de los fundadores del ERP, jefe del operativo de fuga, tenía a cargo la toma del aeropuerto, fue detenido después del fracaso del operativo de fuga en la retirada a algunos kilómetros de Trelew, participó más adelante, entre otras acciones e iniciativas del PRT-ERP, de la compañía de monte Ramón Rosa Jiménez. Y lo seguimos escuchando en este ciclo especial, en este caso contándonos sobre el gallego Víctor Fernández Palmeiro. Mirá, el gallego era un personaje de novela, podríamos decir, ¿viste? Un tipo fuera de serie. Imagínate que él creo que fue el único que se escapó de Devoto, que se cambió por el hermano. Él había estado preso 14 veces, 14 o 15 veces. Él venía de la Federación Juvenil Comunista, y a la larga, cuando empezó a militar, él me contaba, ¿no?, que él empezó a militar porque vio que le pegaban a un chico judío, los fachos. Lo defendió y después se empezó a comprometer así, ¿no? Y él era un tipo muy sensible, sufría mucho con la injusticia y reaccionaba, digamos, ¿no? No era un tipo que se mantenía al margen, ¿no? Era muy valiente, era muy indisciplinado. Yo era el responsable de militar y no lo podía meter en vereda, ¿viste? El tipo hacía lo que quería, pero era muy valiente. No era doble, iba derecho, ¿viste? No conspiraba contra nosotros, contra el partido, contra eso. Pese a que después se fue con el 22, que en realidad cuando lo mataron a él, el ER 22 desapareció, porque era el alma y de esa organización. Yo creo que el gallego es, te digo, un tipo que se parecía más a un anarquista con huevos que un disciplinado cuadro de la escuela del PC, por ejemplo. Él era muy valiente, iba siempre al frente, predicaba con el ejemplo, era muy indisciplinado, él hacía lo que quería. Él nos decía los cristianuchos, porque nosotros llegábamos del interior, yo llegué de Rosario, digamos, después que la caída del Tordo y todo eso, y ya él había sufrido al Tordo, y después me tenía que haber sufrido a mí, ¿viste? Y nosotros éramos muy, muy estricto con las reglas, con la línea del partido, ¿no? Nosotros no solo creíamos en la línea del partido, sino que la vivíamos, la militábamos, la sufríamos. Como te decía, el ERP 22 de agosto fue una decisión del Ejército Revolucionario del Pueblo, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que decidió acompañar el proceso democrático que se abría en 1976 con las elecciones que postulaban a Cámpora y a Solano Lima como candidatos del Frejuli, que finalmente los llevaría al poder por algunos días. Y allí el gallego Víctor Fernández Palmeiro fue el encargado del operativo por el cual la organización detuvo a Héctor Ricardo García, el Gordo García de Crónica, para que el diario publicite este apoyo, esta posición política que la organización tenía. Recordamos, fue el único militante de las épocas duras que logró escaparse del penal de Devoto. Lo hizo intercambiándose con su hermano, que había ido a la visita y allí lo dejó, salió caminando por la puerta, una de las históricas acciones, y el gallego Fernández también fue quien vengó a los héroes de Trelew, ajusticiando al contralmirante Hermes Quijada, el vocero de la versión oficial que la dictadura dio al respecto de los asesinatos de los compañeros de Trelew, aquello del intento de fuga de los militantes que ya se habían entregado en el aeropuerto de Trelew, y lo decía ante las cámaras de televisión para el país y el mundo de esta manera. En esta oportunidad de la evasión del penal de Rawson, la ciudadanía sí es motivada en forma acelerada y el coro de muchos interesados surge a lo largo y ancho del país e incluso de ciertas organizaciones internacionales para deformar, confundir y tergiversar la realidad. Las Fuerzas Armadas de Seguridad y Policiales están firmemente decididas a emplear toda su capacidad para evitar el caos y la sumisión a doctrinas inaceptables para el pueblo argentino. Y escuchá lo que decía en relación a esto Roberto Quieto, uno de los dirigentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que logró completar el plan de fuga y que llegó a Cuba, en donde dio esta histórica entrevista que ahora presentan los compañeros de la revista Crisis. El pueblo y la historia ya tiene formado su juicio y su opinión con respecto a esta cuestión y a quienes son los responsables de la misma, y que solo resta, digamos así, que la justicia popular, la justicia revolucionaria, aplique las sanciones correspondientes a los responsables de esta matanza. Y que sin duda, más tarde o más temprano, eso se hará. Cuando yo empecé a trabajar para la fuga, tuve muchos encontronazos con él. Por ejemplo, él decía que había que secuestrarlo a Alemán, que teníamos los datos y todo eso, y yo discutí muy duro con él. ¿Por qué? Porque yo tenía comunicación con los compañeros adentro, con el Robby, con el Pelado, pero sobre todo con Robby, que me escribía, y yo le mandé a preguntar al Robby, ¿qué te parece si hacemos como un reaseguro el secuestro del contralmirante Alemán, para evitar que lo que pasó en Trelew? Y el Robby me mandó a decirme en una carta, en una cartita de esa de papelito que de cigarrillo que nos escribíamos, me mandó a decir que no, que la experiencia que ellos tenían era que habían hecho requisas y se habían puesto pesados después del secuestro de Salustro. De Salud. Entonces yo acaté, es decir, era la opinión de adentro y eso era lo que servía, ¿viste? Lo que valía. Entonces me dijeron que no, los compañeros. Entonces yo agarré y discutí con él. Entonces él se enojó mucho por eso. Yo también me puse un poco violento, ¿viste? Esas discusiones que de entre compañeros, ¿no? Y pero después él no dejó de lado ninguna tarea, nada. Él siguió, yo lo mandé a hacer chequeo junto con el Petiso Ferreira, a hacer chequeo en la zona, para que conocieran la zona. Ellos se basaron en Puerto Madryn, viste, ahí, sin llegar a Rawson. De todas formas, ellos llegaron a Rawson y fueron detectados por compañeros que nosotros teníamos ahí. No nuestros, sino de la FARC. Entonces yo ya le prohibí ir a la zona, ¿no? Porque justamente los tipos esperaban, la fuga la esperaban desde afuera. Recordamos también que el ERP 22 de agosto ajustició al juez Jorge Quiroga, el del Camarón, de la Cámara Penal que había sido creada especialmente para juzgar a los presos políticos. Allí también tuvo participación en ese operativo el gallego Víctor Fernández Palmeiro. Dice la crónica, si él hubiera podido elegir su final, ese hubiera sido, en una acción, porque la vida vivida con dignidad al servicio de la revolución no termina jamás. Tomada como ejemplo, señalada como guía, continuada en el pensamiento y la acción de otros hombres, las vidas como las del gallego Fernández Palmeiro forman parte de la historia nueva que han comenzado a forjar los pueblos. Su nombre ya está unido para siempre al de los 16 mártires de Trelew. como está unido a la vida aún después de su muerte. El gallego Víctor Fernández Palmeiro, ahora por uno de los compañeros, Cacho Ventrisi. Yo estaba convencido porque decía, nos pasamos años y años en el PC hablando al pedo, distribuyendo novedades de la Unión Soviética. No quiero hacer nunca más esto, ¿viste? Y justo el PRT en ese momento, el Frente Antifascista hacía con Silvio Frondizi, con el mismo chabullo de hace de los últimos 50 años de la izquierda. Sí. Cuando teníamos 2 o 3 millones de compañeros en la autopista esperando a que Perón volviera después de 17 años, y que eso era nuestro compañero, ¿no? Eso no había ninguna duda, que esos negros, esos chabones que te tiraban a la policía al costado y seguían, que lo cagaban al pedrazo. Eso era lo tipo con el que nosotros queríamos laburar. Claro. Y bueno, vos si vos estabas ahí, se te terminaba de disipar cualquier problema teórico. Lógicamente después cambió la situación, después cambió, pero no, ese fue un momento impresionante, de que Gallego todo esto lo habíamos elaborado, junto claro. con él y otros compañeros también, ¿no? Que no era solamente un problema de que fuera valiente o temerario, ¿viste? Él también tenía claro por qué encaramos toda esta situación, que para nosotros fue muy dura personalmente también. Yo, por ejemplo, en el caso mío, yo soy fundador del PRT del ERP. Entonces, imagínate que romper con una organización, pero yo prefiero romper una organización y no romper con la política, ¿viste? Mi vida dedicada a la política, y para mí la política se hace donde están las mayorías, donde está la mayoría de los pobres, ahí tiene que hacerse la política. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Atrapados en libertad. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan. Las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buscando salidas. Atrapados en libertad. Damos comienzo a la segunda etapa de Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres, y también en www.radioeter.com.ar, la radio de la Escuela de Comunicación, y las otras emisoras que nos acompañan con las retransmisiones: FM Gente de Radio desde Bariloche en Río Negro, Radio Puentes desde la provincia de Córdoba, Radio Utopías al Sur desde Montevideo en Uruguay, FM 713, la radio de la Escuela 713 en Esquel, Chubut, y Radio Latinoamérica desde Uppsala, en Suecia. A todas ellas un abrazo grande por acompañarnos con el tercer capítulo del ciclo dedicado a los 40 años de la fuga de Rawson y la masacre de Trelew. Ya nos vamos a acercar un poco más a la historia completa de la militancia de Cacho Ventrisi y de su experiencia como miembro fundador del PRT y del ERP, también como fundador y protagonista de esa construcción colectiva que fue el ERP 22 de agosto, nombre que recibió obviamente la organización en homenaje a los compañeros fusilados en 1972. Te recuerdo, un compañero de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, que tiene mucho para contarnos en este caso, parte de su historia junto al gallego Víctor Fernández Palmeiro, encargado de la toma del avión con el que se completó el plan de fuga para llegar a Chile, irresponsable también de aplicar el largo brazo de la justicia popular que llegó hasta el contralmirante Hermes Quijada, vocero de los asesinatos de 1972. Cacho Ventrici en Atrapados en Libertad. El gallego estuvo en el avión, ¿no? Estuvo garantizando que el avión no levantara vuelo. Yo lo conocía porque yo militaba en Capital, y el gallego era del comité militar ahí de Capital, yo era de la dirección de Capital de TNT, y teníamos un trato cotidiano. Yo aprendí mucho de él, discutimos muchísimo de política. Yo venía del peronismo, él venía del PC, así que discutimos de política, de historia, de todo lo que se le podía ocurrir, teníamos diferencias. Encima era... Pero logramos armar una buena relación política. Bueno, nosotros impulsamos también la creación del ERP 22 de agosto. Y bueno, ahí fue, Gallego fue una pieza clave. Todo nosotros definimos meter en la sociedad, en el conocimiento general de la gente, de la organización, con varias acciones espectaculares. Era el método que se utilizaba para que las organizaciones fueran conocidas, porque no había posibilidad de llegar masivamente. Y bueno, ahí la capacidad del gallego fue muy importante para nosotros. Era un compañero muy inteligente, políticamente había comprendido muy claramente el momento político. Él fue uno de los que aportó muchísimo para lograr que todos pudiéramos comprender la necesidad de acompañar ese momento político y consolidar un sector importante de la capital, creo que casi toda la regional, que participó en el ERP 22, y con el cual después lamentablemente no pudimos participar en el comité central del PRT, no pudimos participar, tuvimos reuniones con Pelado, Borrearán y con Santucho de un día completo, reunido, discutiendo con los compañeros de la dirección de Capital, Gallego, yo, otros compañeros y todo eso. ¿Sabés por qué te lo digo esto? Porque muchas veces hay una imagen de Gallego como un tipo que está con los fierros, ¿viste? Sí. Como un tipo que está con los fierros, con un temerario, muy capaz para esas cosas, muy valiente, muy fuerte. Y sí, eso era, Gallego era eso. Pero también tenía un pensamiento político. Claro. Tenía un pensamiento político y por eso se jugó. Porque él impulsó todos los operativos importantes que nosotros tuvimos, estuvo vinculado él, el gallego, y fue decisivo también para nosotros la participación, pero también fue decisivo en la política. Otro fragmento ahora del Colo Jorge Marcos sobre el gallego Víctor Fernández Palmeiro y la fuga de Rawson y la masacre de Trelew. Él tomó el avión junto con el petiso, tomaron el avión en Buenos Aires, fueron a Comodoro Rivadavia, de Comodoro Rivadavia se trasladaron en el vuelo a Buenos Aires, que era el vuelo que iban a tener que tomar. Bueno, cumplieron ahí, yo tengo un buen recuerdo del gallego. El gallego era un tipo muy valiente, él era muy amigo de un compañero que cayó en Trelew y él quería vengarlo. Y él fue el que ejecutó tanto a Quiroga como a Quijada, que se había hecho cargo él políticamente de la acción de Lanusse, ahí de la Junta de la Dictadura. Yo tengo un buen recuerdo de él, un tipo muy valiente, un tipo que no estaba de acuerdo, él lo decía descaradamente. Discutió también con todos los... en Cuba, por supuesto, ahí... cuando se fueron a Cuba, discutió con el Robi, discutió con... pero no cuestiones políticas. Él creo que era cuestiones... él era un, te digo, yo creo que era un anarquista. Nosotros nos nutrimos de mucha gente combativa. Me acuerdo del caso del tío, por ejemplo, el tío argentino Leyes acá en Rosario, que murió heroicamente en el batallón 121. Nos nutríamos de compañeros combativos, que no eran disciplinados, que no tenían una línea de masas, que no tenían una disciplina de partido. Él estaba cansado de disciplinas, ¿entendés? Él no quería actuar en base a un plan. Él era un poco, como yo te digo, en el buen sentido de la palabra, un anarquista. y un tipo de mucho huevo. El tipo, le decíamos dedo nosotros, el tipo desmayaba, era un esimio karateca, y desarmaba con los dedos, desarmaba a la policía para quitarle el arma. Era un tipo fuera de serie, no era un tipo, tampoco era un James Bond. Era muy sensible, bastante enamoradizo. Fue un gran compañero, fue un gran revolucionario, y su figura, la impresión que me da es que se agranda cada vez más, porque él no tenía doblez, era transparente. Para decorar esto suena una canción de Andrés Calamaro, inédita, nunca fue incluida en algún disco de su discografía oficial. 22 de agosto se llama, y habla de algunos episodios históricos ocurridos en esa fecha, entre ellos el nacimiento del propio Andrés Calamaro y la masacre de Trelew. Le dedica también un párrafo al gallego Víctor Fernández Palmeiro y al patético almirante. Andrés Calamaro, 22 de agosto. Por sus ojos es raro. Años después, y cambiando de tema, en el 72 un gran problema fue en el sur, y algunos llegaron a la isla pasando a saludar por Chile socialista. El 22 de agosto es un día donde a falta de uno cumplen años dos bombillas. Salud Martín, salud Andrés, brindemos por los muertos de Trelew. Brindemos por los muertos de Trelew. Un patético almirante apareció en la televisión explicando que los malos se habían escapado. Por supuesto nadie le creyó. Y algún tiempo después el marino en mexicana se enteró que la muerte viaja el mundo. Y gallego Fernández Palmeiro, un combatiente del arte, 22 de agosto era el piloto que lo llenó de plomo, lo llenó de plomo y se lastó. Por el 22, el doctor, por el 22. Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. atrapadosenradio.blogspot.com. Y como te decía en la apertura, el otro de los españoles que vamos a recordar como uno de los protagonistas principales de la fuga de Rawson y la masacre de Trelew, uno de los héroes de Trelew en este caso, es Mariano Pujadas, de la organización Montoneros, de los grupos fundadores de Montoneros en Córdoba. Había participado de una de las acciones del lanzamiento público de la organización, estamos hablando de la toma de La Calera, en 1970, algunos días después del secuestro y ajusticiamiento del general Pedro Eugenio Aramburu. Y la historia de su familia es lamentablemente muy conocida por el fusilamiento masivo de varios de sus integrantes en 1975. Dice un artículo de Silvia Valerga para Página 12 hace unos años: la escalada represiva que se vivió en los meses previos al golpe militar del 24 de marzo del 76 tuvo uno de sus picos máximos la noche del 14 de agosto de 1975, cuando varios integrantes de la familia Pujada fueron secuestrados en medio de la noche, fusilados y sus cuerpos, tras ser arrojados a un pozo, volados con explosivos. La provincia de Córdoba estaba intervenida y el poder cayó en manos del brigadier Raúl Lacabane, quien a través del secretario privado Miguel Egea proveía de dinero y logística a la versión cordobesa de la AAA, que fue el Comando Libertadores de América, la organización formada por militares, policías y civiles que operaban bajo las órdenes de la temible dupla formada por el militar retirado del ejército llamado Héctor Vergés, alias Capitán Vargas, y un suboficial de la aeronáutica, Pedro Raúl Telleldín, que se hizo cargo del Departamento de Informaciones de la Policía. Los padres y hermanos de Mariano Pujadas eran una familia catalana que llegó a la Argentina en el 53. por el terror que imponía el franquismo y ante todo José María Pujadas, como su esposa Josefa Badel, eran brillantes médicos, recibidos con diploma de honor. Cuando se instalaron en Córdoba, decidieron construir una cabaña avícola. Josefa trabajaba todo el día y conocía y manejaba el funcionamiento de la cabaña desde los galpones de las cuatro sucursales hasta la planta de incubación. José María atendía toda la parte económica y comercial de la empresa familiar. Quienes lo conocieron lo describen como una persona culta y delicada en el trato con la gente y aseguran que en la cabaña había un ambiente de mucho trabajo, pero también de gran amistad. De los 6 hijos que tuvieron los Pujadas, Mariano era el único que hasta ese momento tenía actividad política. En la noche de la masacre, en la casa estaban el matrimonio Pujadas, sus hijos José María, María José y Víctor, la esposa de José María y la hijita de ellos, María Eugenia. Los Pujadas tenían 3 hijos más: Ricardo, que ya estaba casado y vivía con su mujer y su hija en el centro de la ciudad; Ángeles, que estaba casada y hacía poco tiempo que se había mudado a una casa que compraron los Pujadas padres; y Mariano, que había sido fusilado en Trelew. Los que sobrevivieron esa noche fueron Víctor, que tenía 11 años, y María Eugenia, de 3 meses, porque los encerraron en un baño. De los presentes, se salvó milagrosamente la esposa de José María, pero falleció a los pocos meses a causa de las secuelas de aquella noche. Los 3 hermanos que quedaron, Ricardo, Ángeles y Víctor, y sus respectivas familias se fueron a España con muy pocas pertenencias. Esta es parte de la historia de la familia Pujadas. Mariano, decíamos, protagonista principal, porque fue uno de los que siempre recordamos, siempre escuchamos en Atrapados en Libertad y en todos los documentales que recuerdan la historia de la fuga y la masacre de Trelew. Fue uno de los que habló en la conferencia de prensa del aeropuerto junto a el Indio Bonet por el PRT y a María Angélica Sabelli por las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Comenzamos a recorrer su historia con varios testimonios, en este caso Eugenia Izquierdo, una cineasta de Córdoba que ha editado y lanzado este año Fotos de Familia, la historia de la familia Pujadas, de Eugenia Izquierdo, que ahora nos acompaña en Atrapados en Libertad. Con un colega trabajamos, así sabes tú, muchos años, porque ahora parece como muy natural hablar de esto. Estoy hablando del año 2000, cuando yo empiezo a trabajar el tema de cuál había sido la actitud de la sociedad civil cordobesa ante la violencia política. Entonces hacemos un recorte, empezamos en el año 74, que Córdoba había sido intervenida, había derrocado el gobierno de Obregón Cano, hasta el año 76, en que ya se produce el golpe a nivel nacional, hasta el 78. Y estudiábamos qué tipo de acciones había habido y cómo había reaccionado la gente común frente a eso. Nosotros identificábamos como acciones de violencia política de signo indistinto. Podían ser acciones represivas o acciones de los grupos revolucionarios, de las organizaciones armadas. Y una de las que más nos llama la atención es, en agosto del 75, el crimen de la familia Pujadas. ¿Qué es lo que más nos llama la atención en ese momento? Que a pesar de que Córdoba estaba intervenida, que se vivía un clima de muchísima represión en la calle, pensá que esto es agosto del 75 y en noviembre del 75 en el entierro de Tosco se produce un tiroteo en el mismo cementerio, en el cementerio San Jerónimo. Entonces identificábamos que el cementerio el entierro de los Pujadas había sido un acto masivo, y eso es lo que nos llama poderosamente la atención. A partir de ahí empezamos a investigar quiénes eran los Pujadas. Bueno, eran los padres de Mariano, pero eran mucho más que los padres de Mariano, y en realidad Mariano era consecuencia de la vida de estos tipos. Entonces empezamos a trabajar con la historia de la familia concretamente. El día de la masacre, lo que sabíamos es que matan a 4 miembros de la familia, una de las nueras sobrevive y que quedaba en la casa un nene de 11 años. Entonces ahí hay un largo proceso de investigación. Intuitivamente siempre supe que la historia la tenía que contar ese nene. Pero durante más de 3 años trabajo sin poder localizarlo a Víctor, y después cuando lo localizo, un poco limitado el contacto con él, porque yo la primera persona con la que me contacto es con su hermana, y a raíz de algunas situaciones que había vivido Víctor tratando de repensar lo que había pasado acá en Córdoba, la familia la tenía como bastante protegido. Entonces pasa un año más hasta que yo logro hablar con él, y un año más hasta que Víctor se compromete con la película. Es en noviembre de 2007 que yo viajo a Barcelona, y entonces ya con un guión bastante avanzado, Víctor decide que va a participar, que él está dispuesto a reconstruir la historia de la familia a partir de esa propuesta que nosotros le hacíamos, que era siempre trabajar sobre la historia de las elecciones de vida de ellos y no sobre la masacre propiamente dicha. O sea, nunca investigamos qué había pasado con el crimen, hay una escena de la película en la que sí se aborda cuál es el estado del juicio, de la causa de ellos, pero no concretamente sobre el hecho policial, ¿no? Eso fue una de las cosas que se acordó con ellos. La familia Pujadas había llegado en el 53 a Argentina y venían el doctor Pujadas, su esposa Pepita Pujadas, venían José María, que era el mayor, Ricardo y Mariano. Acá ella venía embarazada, acá van a nacer Ángeles, María José y Víctor. O sea que estamos hablando de 6 hijos y los 2 papás. 3 hijitos en España, 3 que ya vinieron y 3 que nacieron en Argentina. Vos pensás que de esa familia original, cuando salen los sobrevivientes de Argentina, salen 3, han enterrado 5. A Mariano primero, asesinado en agosto del 72, y a los otros, a 2 hermanos más y a los 2 papás, asesinados esa noche en la casa. O sea que van a sobrevivir Ángeles, que era la primera nacida aquí, la primera nena de la familia y la que había nacido acá en el 53, en diciembre del 53, Víctor, que era el nene, y Ricardo, que era uno de los que había venido a España. Esos 3 van a sobrevivir. Van a morir acá en Argentina 3 hermanos y los 2 papás. Cada día reprime más, encarcela más y tortura más. Y no demuestra ninguna voluntad de no proscribir, ni de dar elecciones totalmente limpias, ni de respetar la voluntad del pueblo. Por eso, así como nuestro pueblo lucha en las calles, ante cualquier atropello del gobierno de la represión, nosotros también, que somos parte de ese pueblo, cada día somos más y más organizados, y los hechos lo muestran así, nos vamos estructurando, vamos combatiendo y formándonos como un ejército popular, marchando hacia la toma del poder para construir una patria socialista. José María era uno de los hermanos Pujadas, que fue asesinado aquel 14 de agosto de 1975 en Córdoba. Su hijo Mariano Pujadas nos acompaña ahora en una conversación que fue grabada justamente el día de ese aniversario, el 14 de agosto. Se fue con la familia a vivir a Europa luego de aquellos episodios, después volvió a la Argentina, estuvo un tiempo en la ciudad de Córdoba y vive en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora nos cuenta de qué manera le llegan estos momentos tan particulares a la familia Pujadas, a 40 años de la masacre de Trelew, también con el recuerdo siempre presente de los otros integrantes de la familia, víctimas de la represión de la década del 70, y con el primer juicio por los fusilamientos de 1972 en curso. Mariano Pujadas, en Atrapados en Libertad. La verdad que todo el mundo está contento. Después de tanto tiempo, llegué a ser justicia, o medianamente justicia, por lo menos que esté enjuiciado la gran mayoría de la gente que se hizo cargo de aquel hecho, es una alegría para todo el mundo, no solo para mi familia, supongo para toda la gente y organismos de derechos humanos. Para mi familia también es muy, digamos, uno lo toma muy, muy positivamente, así que contento de que suceda al fin. Soy hijo de José María, el hermano de Mariano. Mariano es el más conocido, era un personaje bastante querido en Córdoba en general, era muy representativo de Córdoba, digamos, entonces, no sé, algo tenía Mariano que la gente lo quería mucho. Pero lo recuerdo bien, la verdad que muy bien, junto con el resto de la familia, o sea, ten en cuenta que hoy se cumple el aniversario de la muerte de todo el resto de la familia también. El 14 de agosto del 75 murieron los demás, o sea, que hoy murió mi viejo, mis 2 abuelos y una hermana de mi viejo, que se lo llevaron a todos de la casa. Así que mi recuerdo es un recuerdo colectivo, no es un recuerdo en particular de Mariano. Sí, Mariano tiene una presencia mayor porque, bueno, era muy conocido. Es más, cuando digamos, en la época que me dediqué a tratar de conocer gente, buscar datos, tuve mucho más datos de mi familia que de Mariano, porque Mariano muere en el 72 cuando todo estaba bastante verde todavía, cuando recién se estaban empezando a armar los grupos de montoneros, de 75 muere mi familia. Entonces, siempre tengo más, no anécdotas, como recuerdo de gente que conoció mi familia o que, digamos, otro tipo de cosas más familiar y no tanto de Mariano en particular. La gran mayoría de la gente, no sé si conoce o desconoce lo de mi familia, y lo tiene más presente a Mariano también porque era, es una cara bastante visible de Trelew, porque es el que da la conferencia de prensa en el aeropuerto, ¿no? Mi hija lo conocía a Mariano y lo fue a Mariano preso a la cárcel allá un poco antes de que se fuera. En la familia de mi hijo que se salvó, se fue a España y yo me fui a Italia, porque mi madre tenía ciudadanía italiana. Y quedé en Italia de 75 al 76 y mi hija estaba un poco con los cables cruzados en Italia y se volvió de 76. Pero por suerte la tengo todo, digo. No me gusta mucho la política, no puedo evitarlo. Por más que obviamente estoy mucho más a favor de un gobierno como este a de los gobiernos anteriores, siempre tengo la sensación de que pierde el pueblo. O sea, entre la guerra, entre radicales contra peronistas, peronistas contra intransigentes, digamos, entre la guerra, entre el poder, el que pierde es el pueblo porque es el que sigue laburando. Sí, me parece que la gente tiene que aprender en cualquier parte del mundo las cosas que han sucedido para que no vuelvan a suceder. Desde el holocausto nazi hasta cualquier tipo de represión y dictadura, son cosas que se tienen que aprender para que no vuelvan a suceder. De la única manera que no van a volver a suceder es si la gente aprende. Bueno, lo primero que nos llamó la atención es que cuando empezamos a investigar, por eso te digo que hay que hacer referencia, que estamos hablando de que el inicio 2003, 2004, es que yo empiezo a preguntar en Córdoba por la familia. Y pasa algo bastante llamativo. Ellos, al llegar de España, se habían insertado como en la en el círculo de élite de Córdoba, por las escuelas donde fueron los chicos, porque el viejo participa del Rotary, porque, bueno, por la actividad empresarial de ellos. Toda Córdoba los había conocido, pero eran sencillamente fantasmas. No había nadie que tuviera algo que diera cuenta del paso de los Pujadas por Córdoba. Entonces lo primero que empieza a aparecer son pequeñas fotos de cada entrevista. Esta es la foto de la colación del Montserrat del año tal, y está Mariano. Entonces la historia se reconstruye mucho a partir de esos pequeños vestigios que un poco conservó la familia. Pensé que la familia sale de la granja con lo puesto, ¿no? Entierran a estos cuatro, a sus padres y sus dos hermanos, y quedan escondidos en Córdoba. Ellos no podían volver a la propiedad. Están 15 días en Buenos Aires, escondidos también en Buenos Aires, porque Víctor no tenía pasaporte para salir, hasta que consiguen una juez de menores que con un artilugio legal les da la patria potestad de ese nene y le da la tenencia a Ricardo, así consiguen sacarlo del país a Víctor. Entonces la situación de ellos fue de huida. La dificultad para hablar de lo que había pasado y la dificultad para reconstruir a partir de documentos o de elementos. Entonces la investigación, y es un poquito lo que después reflejamos en la película, es ir atrás de cada uno de esos pequeños vestigios que había quedado. Una foto, la perlita de la película, es que uno de los compañeros que yo entrevisto, que es Manuel Lorenzo, conservaba con él la foto familiar que tenía Mariano en la pared de Trelew. Manuel es uno de los que no fuga del penal, y al regresar, cuando entregan el penal y regresan a las celdas, él rescata esa foto y la conserva. Entonces, cuando yo lo ubico con esta idea de la película, él nunca más había tenido contacto con la familia, me entrega esa foto, que es una fotito chiquita, una polaroid, la típica foto de los 80 de ellos. No están todos en esa foto, hay 4 o 5 de ellos paraditos en el parque de la casa con una dedicatoria de la mamá atrás. Y me queda a mí la tarea de hacérsela llegar a la familia. Y es un poco esa foto también la que me abre el contacto con Víctor. Decíamos que Mariano Pujadas era uno de los fundadores de la organización Montoneros de la Regional de Córdoba, uno de los lugares en los que nació la organización, y había sido partícipe de la toma de la localidad de La Calera. Allí también estuvo Cecilio Manuel Salguero, integrante de los grupos fundacionales de Montoneros, que ya lo conocía de antes a Mariano Pujadas porque habían sido compañeros de estudios. Aquí lo recuerdan, Atrapados en Libertad, Cecilio Manuel Salguero sobre Mariano Pujadas. Mariano Pujadas era un joven que estudiaba en la Universidad Católica de Córdoba agronomía, y ahí nos conocimos, y junto con otros jóvenes de esa época, en 1967 fundamos la agrupación Estudios Sociales AES, que era una agrupación de estudiantes politizados que militábamos en la teología de la liberación y con los curas del tercer mundo, y empezó una lucha contra los jesuitas que colaboraban con Juan Carlos Onganía, la dictadura, y con Primatesta, que también era, como pasó con Videla, colaborador de la dictadura de esa época. Después empezamos a trabajar con la CGT de los argentinos, escribíamos y repartíamos la revista Cristianismo y Revolución, y teníamos contacto con Rodolfo Walsh, que era el director de la del diario de la CGT de los argentinos que venía frecuentemente a Córdoba y nos fuimos politizando hasta participar en el Cordobazo activamente y después del Cordobazo fundamos el peronismo de base porque considerábamos que la universidad era un lugar limitado para militar y empezamos a militar en distintos barrios. Mariano militó en la zona de que estaba cerca de del lugar donde trabajaba su padre, que era una un criadero de pollo, en lo que ahora es Malvinas Argentinas, un lugar en la capital de Córdoba. Y él militaba en algunas villas de esa zona y después, al final de 1969, con grupos que conducían Emilio Massa y Fernando Valmedina, formamos Montoneros en Córdoba, junto además con el grupo de Buenos Aires de Fernando Valmedina y con el grupo de Ernesto Ernst de Santa Fe. Bueno, Mariano era un joven muy inteligente, muy solidario y que amaba profundamente a los pobres, era muy comprometido y asumió el peronismo revolucionario en la línea de William Cook, Rodolfo Walsh, Atilio López y todos los compañeros que luchaban, a diferencia de Augusto Timoteo Bandor, que colaboraba con la dictadura de Onganía, el peronismo revolucionario desde un principio pasó a la resistencia y ahí nos conocimos tanto en la Universidad Católica de Córdoba como en el peronismo de base y después en Montoneros. Y él participó en la toma de la Calera junto con nosotros el 1 de julio de 1970. Cecilio Saliero, además de integrar los grupos fundadores de Montoneros en Córdoba, es en la actualidad licenciado en comunicación social, periodista digital y testigo querellante en juicios por violaciones a los derechos humanos, ya que tiene 4 familiares desaparecidos. En aquella época conoció también a Susana Lesgard, una de las compañeras fusiladas el 22 de agosto, que además era compañera de Fernando Vaca Narvaja, y también era una de las fundadoras de la organización, y además también conoció, Cecilio Salguero, a los sobrevivientes de la masacre. Ella era una joven de una familia de clase media, pero con un gran compromiso social, que también se integró al peronismo de revolucionario y participó en el Cordobazo, en las luchas estudiantiles y en la fundación de Montoneros en el año 69, en Córdoba. Y ella tiene, en ese momento, tiene a todos sus hermanos desaparecidos, porque después de que a ella la fusilan en el horrible 22 de agosto de 1972, la dictadura de Videla va a hacer desaparecer a sus hermanos. Y ella era muy buena estudiante y también militaba en las villas y en las bases del peronismo revolucionario. También participó de la fundación y de la primera operación pública de la toma de la Calera el 1 de julio de 1970. Yo primero no los he olvidado nunca y estamos luchando para que después de 40 años se haga justicia con los marinos que participaron activamente en el asesinato. Yo, cuando a ellos lo fusilan, el 22 de agosto del 70, yo estoy prisionero político en el buque Granadero que estaba frente al Sheraton en la Dársena Norte, también en manos de la Marina de Guerra. De manera que esa noche nosotros creíamos que también nos iban a fusilar. Posteriormente nos llevan a la cárcel y ahí conozco a Aidar y a Kams, los compañeros sobrevivientes que nos cuentan todo lo que pasó, y yo eso nunca me lo he olvidado y la verdad que estoy muy esperanzado de que la condena sea ejemplar y que la lucha de estos 19 compañeros fusilados en la base de Trelew no haya sido en vano. Como siempre, estamos a disposición de esta radio de las Madres de Plaza de Mayo, a quien apreciamos y queremos mucho, y que seguimos el ejemplo en todo lo que han hecho por la verdad, la justicia y la memoria y la reivindicación permanente de los héroes populares para que no los olviden nunca. www.fotosdefamilia.net, la dirección de la película de Eugenia Izquierdo sobre la familia Pujadas, Fotos de Familia Todo Junto.net, allí la información de en qué lugares se está proyectando el documental de esta cineasta cordobesa que ahora nos acompaña también para continuar recordando la historia de Mariano Pujadas y el resto de la familia, que son parte, por un lado, muestra del compromiso que las clases populares tenían y habían decidido expresar enfrentando a la dictadura a principios de la década del 70, y por otro lado, la brutalidad con la que se descargó la represión hacia esos luchadores y a todas sus familias. Eugenia Izquierdo sobre los Pujadas. Te diría, sí, que eran personas muy idealistas. Más o menos reconstruimos cuáles habrían sido las razones que los motivan a salir de España. Indudablemente es su antipatía para con el régimen de Franco. Una decepción importante por el tipo de prácticas que a los que daba lugar en el ejercicio de la medicina. Ellos eran hematólogos. Y eso sí, indudablemente atraviesa la vida acá, por el tipo de empresa que arman, la relación con los empleados, las escuelas a los que mandan a los chicos. Te diría que fue eso, que fue el hijo de unos inmigrantes, unos gallegos cojonudos, y que fue consecuente con las ideas y con la educación que había recibido. Probablemente una gran pérdida. Un líder, indudablemente un líder político, un líder natural, que una lamentable pérdida. Y nada, un tipo que tiene que ser repensado desde nuestro tiempo. Un poco la película, por ahí a mí me preguntan, ¿pero la peli es sobre la historia? Sí, es sobre la historia, pero es para volver a pensar esa historia hoy. Un tipo con una claridad en términos de ideas y con una consecuencia con sus ideas, que me parece que en la película no está tan destacada la consecuencia de Mariano con sus ideas, porque fuimos un paso más atrás a decir, bueno, eso, sí, el tipo era eso, pero era porque venía de esta cuna, que eran estos gallegos. O sea, vos pensás que dejar una vida acomodada, porque ellos en España tenían una vida económicamente muy, muy cómoda, ¿no? Vivían en un piso, a una cuadra del Paseo de Gracia, con una empleada para cada niño. Dejar esa vida, solamente porque lo único que te incomoda es no poder, en términos de ciudadanía, participar y ejercer según la forma en que vos pensás, cargar todos los muebles en un barco, decir, no quiero ver educar a mis hijos en este régimen, no quiero verlos morir en una guerra y venir de otro país. Me parece que lo que más destaca la película es esto, que Mariano era ni más ni menos que las consecuencias de las ideas de los viejos. En lo personal, yo creo que la película no agota todo lo que hay para decir, ni de Mariano, ni del origen de esa juventud revolucionaria, ni más. Pero que es un enorme paso a decir que esos tipos habían vivido en Córdoba y que acá en Córdoba no se los podía nombrar. Ahora decir, bueno, algo de la historia de la familia está en Fotos de Familia. Y a mí personalmente me cierran los números cuando la película se proyecta en la muestra de cine de Lérida. Y Víctor me escribe para decirme, bueno, cómo él había vivido la proyección, me manda un mail. Me dice, y cada vez estoy más feliz de haber hecho esto. Vamos al cierre de Atrapados en Libertad. En este caso agradecemos a Cacho Ventrisi y a Jorge Marcos, a Mariano y a Víctor Pujadas, a Eugenia Izquierdo por facilitar los contactos, a Daniel De Santis y a Lucía García de prensa de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que siempre presta especial atención y colaboración a Atrapados en Libertad, y a los amigos de la revista Crisis, Diego Genú y Mario Santucho, que sociabilizaron el material de la entrevista de Santucho y Vaca Narvaja en Cuba luego de la fuga, a Manuel Justo Gallero por hacernos prestar atención sobre ese material, a todos ellos un agradecimiento eterno y un abrazo gigante. Nos despedimos con las dedicatorias para Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela, Martina y Valentín, y los agradecimientos de siempre para Fernando de Trápaga, para el señor Pedro Danteri y para toda la radio. La M530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Sin esperanza de ser escuchado.